el fin no justifica los medios. Señor director, si alguien grita, reclama y patalea porque en un país hay un dictador que asesina gente, muy bien, pero ¿cómo se puede alegrar después de que hayan atentado contra ese dictador y desearle la muerte? Es que el fin justifica los medios, me diréis. Muy bien, entonces estáis justificando lo que ese dictador está haciendo. Porque si tú aplicas cualquier medio para lograr un fin que crees bueno, él está haciendo lo mismo y está aplicando cualquier medio para lograr un fin que cree bueno. ¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Con qué catadura moral te atreves a llamar asesino a alguien si tú en las mismas circunstancias recurrirías a lo que tanto tú como él llamáis ajusticiar, es decir, asesinar, para implantar un régimen justo? Ja, un régimen justo implantado sobre los pilares de la sangre de los que tú llamabas injustos. Dios nos libre del régimen del tirano y del régimen que tú nos quieres traer. Quizás algún día comprendas que la justicia nos implanta con medios injustos. Aprende de qué manera lo hizo Gandhi y verás que no fue pasivo. Al contrario, siguió el camino más activo y más rápido y logró liberar a su país del opresor. Y en cambio Robespierre siguió el camino erróneo y tuvo que aprenderlo con amarga experiencia en carne propia. Claro que tú prefieres pegar cuatro chillidos en una manifestación y llamar asesino a otro. Dejad ya de chillar palabras bonitas, justicia, paz, etcétera, y exigid que cambien otros mientras no cambies tú. Si tú odias, ¿por qué le exiges al tirano que deje de odiar? Y cuidado, que nadie malinterprete ni utilice lo que digo, porque el que mata es un asesino, siempre. Pero estemos alerta, no sea que nosotros lo seamos también en potencia. Cordialmente, Miguel Jiménez, Baleares, 24 de septiembre de 1986. Entonces, ¿no es de ahora? No, es de ahora, de estos días. La gente que se alegraba por Fidel Castro cuando que se estaba muriendo. Pero con la fecha del 86... Es igual, no hay tiempo. Las cosas, como ves, se repiten. Ya, pero ¿te lo han publicado ahora o no te lo...? Sí, hace 20 años lo ha publicado. Cuando se alegraban de que hubieran atentado contra Pinochet. Ah, sí. Quedó herido, murió una escolta. No, mensaje. Somos familiares y sucesores de los apóstoles. En Mallorca, algunos obreros y obreras somos la iglesia pobre. Algunos de nosotros somos descendientes de los familiares y amigos de Jesús de Nazaret, conocidos como los apóstoles. Al principio eran conocidos como los nazarenos y más tarde como cristianos. Los llamados chuetas en Mallorca son descendientes de los israelitas que llegaban a Mallorca antes y después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Unos seguían la religión de Moisés y otros, unos pocos, seguían el mensaje de Jesús, cuyo sencillo mensaje ha llegado hasta nosotros, a nuestra familia, de forma oral, de padres e hijos. Nuestro cristianismo nunca ha sido lo que predica la iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etc. No tenemos nada que ver con estas organizaciones compuestas de ricos y pobres. Durante nuestra historia en Mallorca, todos los nativos de la isla tuvieron su lado tristísimo con la conquista del rey Jaime I y la religión católica. Quienes vinieron a Mallorca de forma oficial y poco más tarde llegó la Inquisición, obligando a todos los nativos a ser bautizados, y los que no quisieron fueron encarcelados y muchos quemados en una hoguera en un terraplén que había muy cerca del castillo de Bebel. Y los que quedaron vivos se vieron obligados a practicar una religión fuera de sus casas. Pero muchas personas, en familia, en secreto, vivían unos la religión de Moisés y otros, unos pocos, vivían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En la actualidad, tanto descendientes como no, somos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Somos, pues, el verdadero cristianismo, comprendiendo que en estas llamadas iglesias ricas seguramente que hay personas que tratan de vivir al Cristo. La iglesia católica tiene un jefe al que le llaman Papa y dicen que es el sucesor de uno de los apóstoles llamado Simón, al que después le pusieron el nombre de Pedro. Pero este apóstol nunca fue jefe de nadie. Pedro fue un apóstol como los demás. Jesús de Nazaret no le dijo a Pedro, tú serás el jefe. Y eso de que Jesús dijera a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se ve claramente que es algo añadido, o que han interpretado mal algunas frases de Jesús, porque el mismo Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, mas el pastor asalariado huye cuando viene el lobo, cuando hay peligro. Jesús no fundó ninguna iglesia con pastores asalariados, y al decirnos, cuando estén dos o tres personas reunidas en mi nombre, en el nombre de Cristo, o sea de Dios, Él está presente. Sobran toda clase de sacerdotes. Precisamente el mensaje de Jesús va contra toda clase de religión organizada por los hombres, ya que con la oración tenemos la verdadera comunión con Dios. No necesitamos a ninguna clase de intermediarios. Los sacerdotes judíos, católicos, protestantes, etcétera, sobran. No hacen falta para estar en armonía y comunión con Dios, porque el ser humano que vive al Cristo es un verdadero apóstol, ya sea hombre o mujer, y con propiedad puede decir a los demás que hagan lo mismo. Ánimos pobres del mundo, si queréis ser cristianos de verdad, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo. Y si los ricos también quieren ser cristianos de verdad, ya saben lo que Jesús les dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos amigos, buscad a Cristo, así sea, amén. Cayetano Martí, agosto del 2006. María. Sí. Puedes decir, atiendo que me ha dicho estos días, ya tiene gente que pedía o que pide esto de la prueba no sé cuántos. Amén. Y después de la otra persona que ha contestado de España, sí. Ya. En el foro de creencias, en el último mensaje Cayetano, hay dos personas que opinan. Entonces, pues, uno de ellos dice que creería si se pudiera hacer una ADN. Una prueba de ADN. Claro, para así saber si Cayetano desciende de la familia de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, a mí se me ocurrió contestarle en ese momento, antes que se lo comentara Cayetano, y decirle que cómo, si en la Biblia ya dice que la Biblia dice que Jesús desciende de David, y como la gente lo cree, que no han hecho ninguna prueba de ADN. ¿Por qué no? Puede ser lo mismo. Bueno, y después le digo, mira, porque después cuando se lo conté a Cayetano, me dijo, dile que le pregunte al Vaticano. Y yo dije, tipo, bueno, Cayetano dice que le pregunte a al Vaticano, que yo seguro que él tiene los huesos de Jesús. Y claro que se podría hacer la prueba. Bueno, entonces, y también me dijo Cayetano que le dijera que pusiera, que preguntara a este señor al Vaticano, porque es un cura este es un cura de 38 años, que preguntara al Vaticano que quién eran los chuetas de Mallorca, que pidiera la información. Ah, que la Inquisición estuvo aquí y tal y cual, ¿no? Bueno, toda la historia que sabemos. Y entonces este tipo no ha contestado. Pero esta mañana contestó otro en respuesta a, bueno, porque participa a quien quiere, ¿no? Y dice, eso de chuetón debe ser lo mismo que chueta, decía. Porque yo viví en Mallorca y para mí son unas tierras maravillosas. Dice que se sintió muy bien esta persona cuando vive aquí. Y se ve que se enteró de esto, de los chuetas de aquí. ¿Ah? Y entonces me dice saludos y tal y cual, ¿no? Bueno, él como que quiso dar una información de que sí que existía esto, que él vivió aquí esto, aunque no sé si él lo será o no, no lo pone. Y bueno, Cayetano me ha contestado esta mañana y dándole un saludo y que sí que él seguía a Jesús de Nazaret, que de los apóstoles que llegaron aquí, seguido de Jesús, que llegaron, digamos, los seguidores de Jesús y otros seguidores de Moisés, y que él desciende de los que seguían a Jesús. Le contestas que es cierto que ha intervenido, que es otro. Y bueno, pues nada, se ve que hay gente que lea, y son de distintos países, no son de los mismos. Porque habían dos que participaban, y después este tercero. Este cura es un poco ignorante, porque primero, para hacer unas pruebas de ADN, se tiene que tener una muestra de referencia. Y la muestra de referencia de Jesús, ¿dónde está? De Cayetano sí se puede sacar, pero ¿y con qué se comprueba? ¿Con qué? Pues al Vaticano ha caído en los huesos que los tiene escondidos. Bueno, es claro. El tema. Y segundo, luego está lo que tú has dicho, que yo hace ya tiempo... De la manta de Turín. Hace ya tiempo, sí, también. Sacada de... Sí, claro. Más falsa que Judas. Hace tiempo que vengo pensando en lo del rey David. El hijo de David, cura no, está igual. Bueno, ¿qué hijo de David? Pero este hombre está diciendo que es hijo de David y todo el mundo se lo traga. ¿Y por qué tiene que ser hijo de David? ¿O por qué nadie lo discute ahí? Por lo menos que se vea ahí escrito. Y luego, lo tercero, que es lo que a mí me importa. Me importa un comino si Jesús era hijo de David o si Cayetano desciende de Jesús o no. La cuestión es que sea yo judío, sea no sea judío, descienda o no Cayetano de quien quiera descender, hay un aquí y ahora. Y el aquí y ahora que estamos viviendo, eso nadie lo quita, porque no viene por descendencia, ni por sangre, ni por nada de nada. Viene por afinidades de espíritus que... Amén. Entonces, el tema de esto, pues lo que yo siempre digo, Cayetano sabrá por qué lo dice, pero a mí, personalmente, no, yo no voy a discutir por si Cayetano es descendiente de Jesús, sino descendiente de Jesús. Es que no me interesa esa disputa. No me interesa ese rollo. O si el otro era hijo de David o no. ¿Y qué? Ahora, si tú quieres pruebas de ADN, primero no digas chorradas, cura, porque para hacer una prueba de ADN tienes necesitas una comparación con otra muestra. ¿Y dónde está la otra muestra? Tontería. Se puede comprobar así si es judío o no, porque parece que hay unos rasgos semitas en la sangre, pero... Pero, bueno, ¿y es familia de Jesús? ¿Cómo se va a comprobar? Pues se comprueba y que... Y ahí está, otra. Lo adoramos, claro. Lo ponemos en el pedestal. Hacemos un centro de peregrinación cayetaniana. Claro. ¡Qué puñetes es eso! Lo de la época de Jesús. ¡Danos pruebas! ¡Demuéstranos! ¡Demuéstranos! ¡Anda ya! Yo también soy la reencarnación de... Yo soy la reencarnación de Miguel. Lo que pasa en todo esto es que Judas ha molestado, se ha frenado, porque Cayetano siempre nos dice que es descendiente de Jesús de Nazaret. Y cualquier otro también lo pensaría así. ¿Cómo lo sabe el descendiente de Jesús de Nazaret? Estamos en las mismas. O sea, lo sabe porque se lo han dicho sus padres, de padres a hijos, pero este cura que no nos conoce puede pensar, este va muy arriba, se pone muy detrás de una persona muy... No, tiene la capacidad de plantear lo que quiera el cura este. Pero que sea lo que le parece bien. Y es esto. Que diga algo lógico, no algo que no se puede... Esto es fácil cuando se descubran los huesos, cuando los saquen. Pues, se descubrieron ya, desaparecieron oficialmente. Y el arqueólogo se lo cargaron. Además, no dicen que hay tantos. Uno puede decir, vengo de descendiente de Napoleón o de lo que sea, y con Musats. Yo tengo ahí claro que soy descendiente de mi padre y de mi abuelo. De mi... Eso es verdad, eso no puedes quitar de medio. ¿Pero tus padres anteriores de quién eran descendientes? De tus padres y abuelos. Sí, pero ¿de dónde vienen? ¿O de qué rama vienen? De antes, más atrás, de sus abuelos. Hay que ir a buscarlo. Todo esto. Lo que sí hay es una... Lo que dicen esta gente que estudia y todo esto. Hay unas... genéticamente hay unas pruebas de esto de judíos, a ver cómo del ADN y todo eso, esto sí, que se ha hecho en Mallorca y se ha hecho en España, en muchos sitios. Lo que pasa es que descendientes de Moisés o de Jesús, esto ya... Si eso te hace mejor persona, viva la vida. Pero lo malo es que vas a ser la misma persona. Descubras que eres el no sé qué, de no sé cuánto, o no sé más allá. Sí, pero al decir ahora, esto, si tienes más pedigrí por eso, o tienes más caché... Esa bioma, a lo mejor. Yo me parece que esto absolutamente no modifica a la persona. Todo esto es lo de siempre. La vanidad, para mí eso es vanidad. Sí, para no ir al mensaje de Jesús, al mensaje de los profetas, ya dice Jesús, vosotros a los profetas, que vuestros padres los mataron, vosotros les ponéis flores, hacéis tumbas ornamentales, sí, todo, pero el mensaje de los profetas, no, justicia, no, tapadito. Ahora, nosotros les cantaremos a Cayetano como un día lo descubran que sí, le haremos altares, le pondremos estatuas. Tienes que tener en cuenta una cosa. Sí. Y el mensaje, él lo está diciendo y él tiene que cargar con esa responsabilidad. Pensa ahora porque lo dice. Cayetano es el mismo, sea descendiente de Jesús como si no lo sea. El mensaje va a ser el mismo, fuera sueta o no lo fuese, si lo está viviendo. Hace años, cuando en mi casa el hijo más o menos nos identificó a cada uno de los que estábamos allí con un personaje bíblico, apostólico del momento de Jesús, en aquel momento nos podía sorprender. Hoy en día, a mí ni fu ni fa, lo digo claramente, en aquel momento la identificación que se hizo. Porque es que eso caché espiritual no da ninguno. El caché espiritual te lo da el día a día, lo que tú estás viviendo, la persona que tú eres respecto a los demás, el cómo te estás comportando y cómo viven los sentimientos. Lo demás no sirve absolutamente nada. Además, hablando de caché espiritual, con lo que está cayendo por Judea estos días, diciendo... tampoco no hay ningún halago ni ningún escudo como para ponerse la solapa. Ya te puedes poner la kipá y claro que uno dirá, una cosa es Jesús y la otra cosa es política, ¿de acuerdo? Supuesto. Pero nosotros muchas veces generalizamos, es que los americanos, no, una cosa también son los norteamericanos y la otra cosa son el Pentágono y el Bush. Ahora, maestro Cayetano, por lo que sea, por su edad o esto le interesa, y el mensaje de hoy es que es casi concreto relacionado a los chuetas de los judíos y tal. También hay que decir, y esto lo han escrito judíos mismos, que en 1492 los reyes católicos dijeron que quien se vaya no tiene por qué convertirse. Ojo. ¿Quién se queda, quien se vaya? No, quien se vaya, que se vaya. Los judíos, que queden claros, se estaba formando un país, es que hay que ver la cosa un poco sociológica. Se estaba formando un país, se estaban quitando o echando los árabes, a los moros, al islam. Entonces, no podían convivir tres religiones porque no les daba la gana. Pues muy bien, también pasó en Italia y como pasa hoy en Israel. Pues, quien se quiera ir, no se tiene que convertir, que se vaya. No les vamos a decir nada. Ahora, los que se queden, estos sí que se tendrán que bautizar. Y se bautizaron todos, incluso los chuetas. Lo que pasa es que bajo mano judeizaban. Y la mayoría de soplones y la mayoría de condenas y la mayoría de venían de otros chuetas que no judeizaban y cumplían con su deber de católicos, aunque fuera por sus negocios y por su interés. Y estos acusaban a los chuetas pobres o a los otros que judeizaban. Y de ahí viene mucho problema. Porque los que se convirtieron, el gran rabí de Toledo, no sé qué, lo he dicho mil veces, se convirtió nada menos que en obispo de Zaragoza. Pum, pum. O sea que quien se quiso ir, se podría haber ido. ¿Qué hay derecho? No hay ningún derecho. ¿Cómo se podían ir? Los pobrecitas, pero los que se quedaban y se habían convertido al catolicismo por narices y por poder y por lo que sea, pues si hubieran seguido así no hubiera pasado nada. De hecho quedaron 15 apellidos, pero había muchos más. Se quemó estaban escritos en una sábana, no sé si conoce la historia, y el Santo Domingo ese se quemó y tal, y los últimos se acordaron de que eran estos y tal, pero había más. ¿Por qué? Porque dentro del CAI se acusaban, normalmente entre ellos los potentes acusaban a los más débiles hablando... porque me debes dinero, porque no sé qué, porque no sé cuánto, te haré chantaje. Estamos hablando esto... de la persona. En el fondo, por eso, si la persona, lo que ha dicho no sé, Miguel, pedir el caché, me da igual que fuera judío o que no fuera judío. Sí, pues, pedir el ADN y las historias estas, como le ha dicho lo de creencias, que es absurdo. Aparte de que es absurdo, espiritualmente, si tú vives un sentimiento, da igual seas de donde sea. ¿Qué esto es? No, ya es... Esto es perder el tiempo, no ir al mensaje, ir al mensajero. A ver, y es auténtico, y tiene pedigrí, ¿y cómo sabe que hace 2000 años? Claro que no lo sabe, pero lo cree y lo dice, y yo lo respeto, yo personalmente, me parece muy bien que lo diga, pero son tonterías para no ir al mensaje, lo importante es el mensaje, no el mensajero. Sí, dime tú qué idea se puede tener de Dios en un pueblo que en el 80% actualmente, según se dice, apoya la actual guerra. La actual guerra es de los bombardeos por la cuestión de protección y tal. O sea, el 80%. O sea, es una historia que tan pecaminosa religiosamente hablando como cualquier otra. Es una historia que viene ya de por sí. Ya, hay que decirlo claro. Si Maestro Caetano habla de Dios, es un Dios que él dice café, café, que es otra cosa. Ni los judíos hoy, o al menos los políticos, con Yahvé y Jehová no tienen a Dios, ni los palestinos con Alá tienen a Dios, no tiene nada que ver ni Dios con Jehová ni con Yahvé de hoy. Si hay que hablar de Dios, hay que hablar de otra cosa, pero no de este Dios. Y los cristianos ni los cristianos, oye, los cristianos, pero lo dije el otro viernes, los cristianos, empezando por los protestantes, que todavía son más triquiniquis que los católicos, sobre todo los de Estados Unidos, y con Bush y tal y cual, los cristianos peor, porque son los que en el fondo apoyan y financian la idea de aquel Jehová. Pero es que aquel Jehová, aquel Yahvé o aquel Alá no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver. Vamos, ¿cómo? No sé cómo podría decirlo porque yo no soy profeta, pero me gustaría que se entendiera y que se pensara que no tiene nada que ver. Voy a otra vez un mensaje fuerte. Somos familiares y sucesores de los apóstoles. En Mallorca, algunos obreros y obreras somos la iglesia pobre. Algunos de nosotros somos descendientes de los familiares y amigos de Jesús de Nazaret, conocidos como los apóstoles. Al principio eran conocidos como los nazarenos y más tarde como cristianos. Los llamados chuetas en Mallorca son descendientes de los israelitas que llegaban a Mallorca antes y después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Unos seguían la religión de Moisés y otros, unos pocos, seguían el mensaje de Jesús, cuyo sencillo mensaje ha llegado hasta nosotros, a nuestra familia, de forma oral, de padres a hijos. Nuestro cristianismo nunca ha sido lo que predica la iglesia rica, tales como el catolicismo, el protestantismo, etc. No tenemos nada que ver con estas organizaciones, compuestas de ricos y pobres. Durante nuestra historia en Mallorca, todos los nativos de la isla tuvieron su lado tristísimo con la conquista del rey Jaime y la religión católica. Quienes vinieron a Mallorca de forma oficial, y un poco más tarde llegó la Inquisición, obligando a todos los nativos a ser bautizados. Y los que no quisieron fueron encarcelados, y muchos quemados en una hoguera en un terraplén que había muy cerca del castillo de Bellver. Y los que quedaron vivos se vieron obligados a practicar una religión fuera de sus casas, pero muchas personas en familia, en secreto, vivían, unos la religión de Moisés y otros, unos pocos, vivían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En la actualidad, tanto descendientes como no, somos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. Somos, pues, el verdadero cristianismo, comprendiendo que en estas llamadas iglesias ricas seguramente hay personas que tratan de vivir al Cristo. En la Iglesia Católica tiene un jefe al que llaman Papa y dicen que es sucesor de uno de los apóstoles llamado Simón, al que después le pusieron el nombre de Pedro. Pero este apóstol nunca fue jefe de nadie. Pedro fue un apóstol como los demás. Jesús de Nazaret no le dijo a Pedro: tú serás el jefe. Y esto de que Jesús dijera a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se ve claramente que es algo añadido o que han interpretado mal algunas frases de Jesús, porque el mismo Jesús nos dice: yo soy el buen pastor, mas el asalariado huye cuando viene el lobo, cuando hay peligro. Jesús no fundó ninguna iglesia con pastores asalariados, y al decirnos: cuando estén dos o tres personas reunidas en nombre de Cristo, o sea, de Dios, Él está presente. Sobran toda clase de sacerdotes. Precisamente el mensaje de Jesús va contra toda clase de religión organizada por los hombres, ya que con la oración tenemos la verdadera comunión con Dios. No necesitamos a ninguna clase de intermediarios. Los sacerdotes judíos, católicos, protestantes, etcétera, sobran. No hacen falta para estar en armonía y comunión con Dios, porque el ser humano que vive al Cristo es un verdadero apóstol, ya sea hombre o mujer, y con propiedad se puede decir a los demás que hagan lo mismo. Ánimos, pobres del mundo, si queréis ser cristianos de verdad, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo. Y si los ricos también quieren ser cristianos de verdad, ya saben lo que Jesús les dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos, amigos, buscad a Cristo, así sea. Amén. Hace 2000 años que Jesús, en Israel, con la religión judía frente a él, dice estas cosas: a nadie llamáis padre, maestro, etc. Yo soy el buen pastor, tal, donde están dos o tres. Da el mensaje sencillo y claro de que lo importante es estar bien con Dios. La religión judía en aquel momento con Jesús no era necesaria para estar bien con Dios. Este mensaje de hoy, este mismo, está muy claro. No se trata, pues, si Cayetano es descendiente de allí o de allá, si esto, si lo otro, no. Estoy dando el mismo mensaje de Jesús: procura tener al Cristo, al Espíritu de Dios en vosotros mismos, aunque le deis después el nombre de Alá o Jehová o Buda o... No, esto es lo de menos. Estar bien con Dios, yo veo que es esto de vivir la sencillez de la vida, la justicia, la paz, la bondad. Yo creo que esto es lo único que sirve, que vale y que nos acerca a este Dios de que tanto se predica y tanto se habla. El mensaje, se ha dicho por Anchueta o no Anchueta, descendiente o no descendiente de aquellos o de los otros. Yo creo que ahora, en estos momentos de estar presente Jesús de Nazaret aquí con nosotros, nos diría lo mismo. No se trata de si Jesús o si de Cayetano. ¡El mensaje! Esto es lo importante. Que la humanidad comprenda que hay que vivir como seres humanos, en bondad, y no matarse unos a otros, o explotarse porque unos llegan ricos a costa del trabajo de otros. Estos son animaladas, la bestialidad, la bestia de estos seres humanos, que todos somos bestia, o por lo menos tenemos la bestia dentro, en la mente, pero también tenemos el ángel, la parte positiva de la vida. Este es el Cristo, este es Dios, esta es la justicia, esta es la bondad. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Aunque se sea ateo, si vive la justicia, vive la bondad, vives como ser humano y no como un animal, no se necesita nada más. Ahora, que después, si esto y si lo otro, bien, estamos en nuestro derecho todos de decir esto y lo otro, y ¿por qué no? Porque hay estos 15 apellidos, sí, pero también hay ese otro y ese otro que no están incluidos, y o hay estos apellidos que han sido manipulados, como de Forteza, se ha puesto Sa Forteza, Valls, se ha puesto Vallés, y está bien discutir estas cosas, pero la base es cómo vives tú, qué vives, vive la vida, no la ensucies, esto es lo importante, aunque creas o no creas, sí, en esto o lo otro. A ver, a vosotros qué decís de todo esto. A ver, una pregunta. ¿Se sabe si algún apóstol llegó aquí a Mallorca? ¿Se sabe? No se sabe. Ni siquiera se vino a España. Santiago, San Vicente Ferrer vino aquí, nadie más. Y menudo elemento también. Aquí alguien sí que también menudo estaba hecho. Se entraba en las sinagogas y armaba cada cipotarro a palo partido entraba, ¿sabes? Ahí en Valencia. No se le conoce, además se pasa a Jerusalén y está representado San Vicente Ferrer en Tel Aviv, mejor dicho. En un museo del Estado del Pueblo Judío está representado los asaltos a las sinagogas en España y se ve allí al santito Vicente Ferrer entrando con todas sus hordas. Era especialista. Y los milagros de él son... ¡Tutiplens! Aquí también. Ahora con esto de San Valenciano de San Vicentico que te corren a palos. Mis tías monjas me dijeron si quería un libro, como ellas son dominicas, de Santo Domingo del Guzmán. Apodado Martillo de Herejes, imagínate lo que fue el tipo. Luego la Inquisición fue administrada por los dominicos durante siglos. Entonces mis tías monjas son dominicas y ellas me hablan de Santo Domingo de Guzmán, como si yo no conociera los milagros de Domingo persiguiendo herejes. Y lo de esto de Santiago que se dice que fue a Zaragoza, allí con la Virgen, en el Pilar de Zaragoza, y luego se fue para Galicia. En Galicia hay un montón de gente con la que yo he hablado cuando estuve allí que saben positivamente que allí no hay ni apóstol Santiago ni nada, que allí había un santón o un alguien como un chamán celta que vivía ahí y tal, y lo metieron ahí, lo enterraron, pero que de Santiago nada. Yo he leído que fue una vivencia entre comillas porque sí. Esto de Alejandro Magno, sí. Lo mismo que la evidencia que tuvo la madre de Constantino, y mira la que armó, gracias al sueño que tuvo la madre de Constantino. Vencerás en la batalla si llevas la cruz. Y mira la que armó el Constantino con la cosa esta, madre mía. Lo único que hay en la Biblia es Pablo, repite en dos ocasiones, iré a España. Y le dicen las cartas, cuando vaya a España, ta, ta, ta, ta, ta. Y de paso os visitaré. De paso os visitaré cuando vaya a España. Y en dos ocasiones pone España. Pero nada más. Puedo volver a lo anterior. No hay quien para eso, por eso. Esto de seguidor, creo que por mi parte está bien. O sea, ya lo conozco acá y tan hace tiempo, y por mí es igual, como lo diga o de la manera que lo diga. Pero para que los que lo oyen, que no lo conocen, seguidores ponerse, no sé, muy arriba, seguidor de Jesús. Quiero decir descendiente de Jesús. Una cosa es decir seguidor de Jesús y otra cosa descendiente de Jesús. Vamos a ver. Porque descendiente de Jesús, primero tendría que explicarle por qué lo sabe que es descendiente de Jesús. Claro que yo lo sé porque lo sabe, porque ha habido el viaje astral muchas veces, su padre, de padres a hijos se lo han dicho, pero este que no lo conoce no sabe ni qué persona es. ¿Cómo puede decir uno autoproclamarse descendiente de Jesús? Hombre, yo también podría decir soy descendiente de tal o de cual, de mis padres, podría decir, pero nada más, o sea, francamente. Y decir encima que algunas familias también estábamos con Jesús de Nazaret, decir porque también se lo han dicho o lo ha visto él reflejado en el astral, ya que nos ha dicho muchas veces lo que era cada uno o con quién o qué apóstol éramos. O sea, bueno, ya está bien así, yo me lo creo. A mí prácticamente no lo sé, pero me es igual, tampoco no me... Pero quiero decir que esto es una base para poder decir a este capellán o a este obispo o a esta cosa, digamos, que no son tonterías. Porque si vamos a decirle el ADN, ya sabemos que el ADN no se puede sacar de Jesús, de una persona no sabemos dónde está. Lo que buscan, si buscan pruebas, no se pueden dar, pruebas físicas no se pueden dar. Pero es que acaso pueden obtener pruebas de Dios. ¿Qué tanto estudio? ¿Tú has visto a Dios? ¿Tú lo has tocado? ¿Lo has hecho el ADN? Deja buscarlo. ¿Para que es una chorrada? ¿Es una pérdida de tiempo? Porque vámonos de traficar piedras y hacer tu trabajo. No, Jesús no era Dios. Eso se lo pides a cualquier médico y te dirá lo mismo. Preséntame el ADN. Pero este lo ha dicho. No se trata solo de ese. Porque le han dicho que es descendiente de Jesús. Hay que ver las cosas como son. Si la persona le dicen por internet, no, aquí hay una persona que se llama Caetano Martí, que es descendiente de Jesús de Nazaret, con familias y todo eso. Yo quiero saber de dónde saca esto. Ahora le pediré esto porque a mí también me interesa saberlo. Pero eso no se lo creo. Es normal, pero no es porque sea este. Pero hay que saber explicar por qué. En la mayoría que piensa lo mismo. Yo creo que con estas cosas no hay que perder ni un minuto. Sobre todo con curas de... Porque si alguien puede comprobarlo, es el cura, por su profesión. Porque son ellos que dicen que tienen muchas reliquias y profucios, y trozos de carne, y trozos de sangre, y trozos... Entonces, que vengan aquí, Maestro Caetano se ofrecerá seguramente gratis un poco de saliva, y ellos que dicen que tienen todo lo que tienen, que lo comprueben. Si no lo pueden comprobar, es un problema suyo, no nuestro. O sea, no de Maestro Caetano. Y para pasar hoja, me ha gustado mucho la carta que no le comprobar el otro día, que lo leí detenidamente. Y esa carta me ha gustado mucho, esta carta que tú has hecho de los la que has leído ahora. El otro día es que precisamente coincidimos que cada vez que vamos mal, vamos bien. Me explico. Cada vez que vamos en contra de las religiones, y antes he dicho lo de Jehová y lo de Alá, en el sentido de lo que está sucediendo en Oriente. Y es verdad. Y nosotros, por aquí también un poco, la Iglesia tiene escrito, y muy claro, en los siglos XV y XVI, que atacar al tirano Gida era legítimo y era matarlo, era en nombre de Dios. Y alguien tan importante para la Iglesia como San del siglo XIII, que es del... Santo Tomás. En la teología de Santo Tomás está bien claro que hay que librarse del tiranocida. Tiranocida es legítimo y es legal para la Iglesia. Por lo tanto, esta carta de Miguel no coincide para nada con la Iglesia, lo cual quiere decir que parece un buen sentido, parece una buena idea. Era legítimo y era lógico. Es legítimo y lógico derribarlo del poder. Pero no, librarse de él, como fuera. Pero luego que te alegres porque le ha dado un infarto, porque le han pegado un puñalazo, yo no entiendo eso. No, pero en aquel tiempo lo tenían muy, muy a mano. Venenos, y bueno, y hasta supo, caían los papas a través de venenos y traiciones de estas y tal. Pero ojo, es que también, ojo, aquí hay que hablar un poco más, tanto por lo de Pinochet como por lo de Fidel Castro. Ya los clásicos ya decían, huye de persona que tenga demasiado poder. Huye de todos los poderosos. Y todos los poderosos son, y en la Revolución Francesa, si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Tanto Pinochet como Castro en este aspecto son iguales. En cuanto a corrupción por el poder. Ojo, ¿eh? No es que yo defienda la situación. Ahora, que la iglesia, la religión, decía que se los puede cargar tranquilamente. Había un artículo que leí sobre el tema de Checoslovaquia, cuando tuvo un régimen pro-nazi, bueno, que los nazis invadieron y pusieron un gobierno títere, ¿no? Entonces había purgas buscando comunistas para matarlos, tal y cual. Los mismos que después, cuando los comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia, los mismos que la policía que se dedicaba a torturar a los comunistas, como sabían ejercer bien su profesión, después torturaban a los fascistas que los comunistas perseguían. Y eso lo remataban con una frase dicha por alguien, no me acuerdo estas frases que se ponen así en frases bonitas, que decía algo así parecido: el hecho de ser perseguido no te da cualidad de buena persona, o de que tú seas lo que sea, ¿no? No, y eso lo demuestran tanto los palestinos perseguidos, pero con una mala polla que se la pisan, y los palestinos, me lo he dicho mal, tiene razón, ¿eh? Yo siempre lo digo también, no los judíos ni los palestinos, sino todo el entramado este de intifada, de manipuladores religiosos que hacen poner y los militares y el gobierno israelí también, con el sionismo, otros que tal. Porta un comino. Y hoy está en la prensa toda estos días diciendo que por el hecho que tuvieron el holocausto, ya no tienen ningún derecho ahora a crear el holocausto a los palestinos. ¿Por qué? Porque no es que a mí me interesen los palestinos en sí, me interesa el ser humano. ¿Y qué pasa? Que allí hay un rico contra un pobre, nada más. Un armado contra un desarmado, y nada más. Me da igual quién sea uno y quién sea el otro. Explotan el holocausto de Hitler para ahora hacer lo que quieren hacer. No. Por esto, ya los clásicos de Grecia, decía, huye de toda persona que tenga demasiado poder. Mira, cualquier estado se ha formado por medio de la sangre. Todos, actualmente. Antes y ahora, por desgracia. O sea, pero esta reflexión ya salió el otro día. Ya, no es salió, útil. No, hoy ya no tenemos que pensar así, sino no hemos progresado nada. Perdona. Además, no es verdad. Los primeros talayóticos que vinieron aquí no lucharon con nadie ni mataron porque a nadie. Porque no había nadie. Efectivamente. Y se hicieron un talayotadosado y vivieron. Pero el poblado talayótico de aquí con el de allá, puede estar seguro que empezaron a haber diferencias. Claro, cuando vino el de la religión, antes no. Y cuando vino los romanos y se hicieron tiradores de onda con los romanos, se fueron con Aníbal y dijeron: con lo que me paga Aníbal, me he comprado un talayótico. En África y Sudamérica, guerrean no es por tu salud. El ejemplo lo puedes tener muy claro: si tienen un pollo para comerse. Y ahí hay 7 o 8, se pelean por el pollo. Sí. ¿Entiendes? Déjate de historia. No falta que haga la visión de por medio, ¿eh? Y si se tiene que cagar al otro, claro, porque hay una. Pero sí. Lo hacían antes, sí. No me digas. Tomeo, la racionalidad, la bondad y estas cosas. Hoy vemos pueblos primitivos de la Amazonia que comen y si no terminan la caza, viven bien. Y después, cuando terminan la caza, hay un poco de problema. Digo, si no solo hay problema por la comida y por las mujeres. A veces atacan la tribu de al lado y les roban unas mujeres y a lo mejor se tiran un par de piedras y tal mientras se tiran a las mujeres dentro de las piedras. Pero cuando termina esto, se van a 80 kilómetros lejos, que es su radio de acción, 80 kilómetros, no pueden ir más lejos por la selva andando para cazar, y se montan otro poblado y tal, y viven en paz otra vez. Bueno, eso de la paz hay que mirarlo no, con anteojos. No, en paz relativa. Por eso digo que la paz hay que mirarlo con anteojos, ¿eh? Bueno, pero al menos... Porque a veces, claro, la muerte se dulcifica muchas veces, el sistema de muerte que ellos utilizan, porque hay como más armonía. Porque parece que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no hay suicidios de entre los salvajes, hay suicidios y por enamoramientos y bodas por obligación, uy, todo esto lo hay. Estamos de acuerdo, no vamos a inventar un sistema nuevo, no vamos a inventar un sistema nuevo, porque normalmente en la Tierra, por desgracia, por cierto, jodido, no hay ni un tipo que tenga jerarquía. Te subes de una palmera y te tiras de cabeza las piedras, tío. Fíjate que más. Sí, sí, sí, sí. Aquí, sobre el tema que ha dicho Juan de seguidores de Jesús, a veces para andar por casa empleamos estas expresiones, ¿no? A mí a veces me preguntan, ¿tú eres vegetariano? Y yo digo, bueno, para andar por casa ahora sí, empezar la conversación, sí, sí. Luego, si luego sigues hablando más y conociendo, profundizando, no, yo no soy vegetariano, mi alimentación lo es, yo soy Miguel, tal y cual, ¿no? Vale, lo digo esto por lo de seguidores de Jesús. Yo personalmente no me siento seguidor de Jesús, me siento seguidor del mensaje de Jesús, que es la gran diferencia. Claro que muchas veces yo leo a Cayetano y seguidores del maestro tal y cual, o del carpintero, bien, su manera de expresarlo así, como digo yo, no, pero, yo no he dicho pero cuando, para ti en particular ni para nadie, no, pero es poco, igual, yo puedo ser seguidor de Buda también, ya, precisamente quién soy seguidor. Vale, puedo ser seguidor de Jesús, puedo autoproclamar seguidor de Buda, pero es que cualquier otra cosa, y pero todo, es que está bien y de Gandhi y todo convergerá, no, en la misma cosa. Yo cuando digo seguidor, paz, justicia, bondad, es lo mismo. Sí, eso sí. Yo cuando me digo sentir seguidor de Buda, me refiero al Buda, a revolucionario, a anarquista y todo lo que quiera, está bien. Ya, y esto viene bien. Por ejemplo, ¿os acordáis de cuentos de los hermanos Grimm o cuentos que nos enseñan? No, que el chico conoce a la chica, pero él es un príncipe, pero la chica no lo sabe. Entonces se enamoran y tal y cual, y cuando ya están seguros de que se quiere tal y cual, le dice, yo soy un príncipe. Y aquella, ¡oh! Pero ella no se fue con él porque era un príncipe. Vale, ahora, esto me viene a la memoria porque yo cuando conocí a Cayetano en el año 84, aquí no había ni iglesia pobre, no había ni descendientes de nadie, ni había apóstoles de por medio. Había una serie de conversaciones que a mí, cuando yo escribía a Teresa en la revista Integral, era para hablar de temas interesantes. Por eso contacté. Entonces, yo cuando conocí a Teresa, que me presentó a Cayetano, y este hombre me hablaba de temas para mí muy interesantes, coño, este tío me atrajo. Claro. Luego, con Teresa, bajando la escalera después de una reunión, porque Cayetano ha dicho esto de la gran sala, ¿estaré yo en la gran sala? Y yo le digo, ni lo sé ni me interesa, Teresa. Pero, a ver si me entiendes. A mí, luego sale, somos descendientes de apóstoles, somos descendientes de Jesús. No. Ah, bien, bien, vale, muy bien. Pero yo me agarro a lo que en aquel momento me atrajo. A mí me atrajo una persona inteligente, bondadosa. Es que yo, claro, inteligente y bondadosa, después con luego la serie de personas que conocí, empezando por Magdalena. Pero yo dije, bueno, aquí hay buena gente. Vamos por aquí. Eso es lo importante. Lo demás, bueno, sí, es que lo demás no importa, sí, importa de Jesús, bien. Pero sobre todo tener claro eso, ser seguidor de cualquier idea positiva, la diga quien la diga. Es que yo no he dicho que sea seguidor de Jesús nunca en mis cartas ni en ningún sitio, digamos. Eso lo habrás dicho o pensado tú. Yo no, todavía ahora no sabes de lo que yo puedo decir o pensar. Bueno, acabas de decir ahora. No, sí, está grabado. Lo acabo de decir porque tú has dicho, yo no me he dicho nunca seguidor de Jesús ni nada de esto. Yo tampoco. No, digo que sí me he dicho para hablar de Castro, de esta de la revolución, ni nada de esto. Porque ahora, en cambio, de esto te lo voy a decir. Puede estar muy bien esta carta y todo esto. Pero Castro también hay que pensar, como dice Tomel, que es un gran dictador, un gran comunista, revolucionario, todo lo que tú quieras, pero mezclado con dictador, digamos. Y mucha gente de Miami no les interesa a esta persona. Y pueden reírse y pueden decir que ya, a ver si ya está muerto. Tienen su obligación, tienen su capacidad de pensar y decir lo que quieran. Que y es normal, porque mucha gente ha dicho más cosas de las que no tocaba y ha tenido que salir, porque si no lo mataban ahí dentro. En cambio aquí con Franco teníamos otros que también seguían escuchando, oyendo, y lo que nos hacían mal, también venían y te pegaban dos tiros. Estamos en las mismas, no sabemos quiénes eran. O yo no lo sé, no me acuerdo ahora de quiénes eran. Pero estamos. Se puede autoproclamar comunista, revolucionario, pero también ser un gran dictador. O sea que estamos. Sí, da unos discursos maravillosos, eso no lo discuto. Tiene una memoria fantástica. Pero quiero decir que luego sus ideas y su política la ven el que está cerca o el que ha tenido roces con aquello, digamos. O sea, lo que hace mucho... cuidado que no haya una revolución, algo civil, digamos, para poder cambiar, porque ahora ya le da el mando, o a lo mejor lo han querido matar, eso yo no lo sé tampoco, le ha dado el mando a su hermano, como diciendo, aquí nadie más pasa más que nosotros. Esto ya que es como una dictadura. Eso está bien, pero lo importante es muy alerta, perdón, aquí es muy alerta, por lo que ha dicho, aquí es muy alerta con tener prejuicios. Se puede comparar a Pinochet con Castro o Franco o Hitler sin prejuicios, visto desde una óptica. No, se lo digo por Rosa, que ha dicho esto es muy así. No, son los prejuicios. Cuando no hay libertad, no hay democracia, y el daño no es que la gente esté bajo la dictadura. Aquí con Franco se comía, y más o menos en Cuba, bueno, no están en guerra, pero tienen cartillas de racionamiento y tal, pero en fin, más o menos se come, incluso se pasa muy bien. Se quitaron los americanos de encima, que aquello era un prostíbulo para los americanos y la mafia, se ha convertido en un prostíbulo de Europa. Porque allí la droga y la prostitución está al orden del día, y toda Europa joven, todos los jóvenes que van, los amigos míos que han ido 3 o 4 veces cada año, era para esto. Bien, pero no se trata de o son iguales o no lo son. El problema es que si no hay un mínimo de democracia, algo que te lo creas, aunque no sea 100% real, pero que te lo creas, el ser humano no puede progresar. Porque unos están contentos porque están de acuerdo con el régimen, sea lo que sea. Y los otros están enfadados porque están en contra del régimen, sea lo que sea. Y tú nunca eres libre para progresar, para intentar conseguir una felicidad. Decían los griegos, los sabios griegos, y otra vez me perdonaréis que lo cite, que una persona para ser realmente feliz no debería saber si vive en una democracia, en una dictadura o en una monarquía. Pero con estos tipos de tipos, tanto Fidel como Pinochet, como Franco, como quien quieras, no hay manera de vivir así. Y el ser humano se pasa demasiado tiempo pensando que si no fuera por este, por aquel, por el otro. Y todo esto es fuerza y energía de su cabecita que pierde para no poder avanzar en el tema realmente humano o espiritual. Así es que no hay que tener prejuicios. De todos modos, yo, digas lo que digas, yo no puedo comparar a Castro con Franco o con Pinochet. Tú puedes pensar como quieras, pero... Tengo incluso Grama, que es el periódico oficial de Cuba, en casa, o sea, y tengo familia en Cuba, o sea, esto va a gusto. El problema es que no tiene que haber ningún dictador, ni grande ni pequeño, ni comparable. No tiene que haber ninguno. La gente tiene que empezar mínimamente con la posibilidad de la felicidad. Y después buscar a trabajo, buscar a Dios, o buscar a una novia, o buscar lo que quieran. Pero nadie vividor encima, ni de izquierdas ni de derechas, ni rojo, ni blanco, ni azul. Ese es el problema. Si hay que ser seguidor, yo preferiría ser siempre seguidor de Jesús de Nazaret, porque si eres seguidor de Buda, es una cosa. Si eres seguidor de Jesús de Nazaret o seguidor de Alá, hay mucha diferencia, porque para mí los niveles de conciencia o de iluminación, hay mucha diferencia. Es decir, no todos estaban igualmente iluminados para mí. Es decir, para mí la persona más evolucionada que ha venido a este mundo es Jesús de Nazaret. Entonces, si tú estás siguiendo a Buda, yo creo que te estás limitando mucho. Si tienes que seguir a alguien, yo seguiría siempre a Jesús de Nazaret, ¿no? Digamos, como cosa, como seguidor, ¿no? Es decir, que yo me refería, siguiendo a Alá o siguiendo digamos a Santo Domingo, perdona, o siguiendo a Santa Teresa, yo me refería, yo creo que te limitarías mucho, porque el nivel de iluminación a lo mejor estaba iluminado, pero sí, no, a lo mejor no era muy alto. Sí, Luis, pero yo me refería a nivel político, que se ha hablado antes. En sentido religioso te voy a decir mi opinión es que Jesús está muy elevado, pero no es el sumo. Hay que coger incluso a griegos y otra vez, o a romanos clásicos, hay que coger a Buda, hay que coger a Mahoma, hay que coger a la, hay que coger a lo mejor a un poco de a ese de la India del otro día, del 48, Gandhi. Gandhi. Hay que coger a Maestro Caetano, Confucio, todos somos humanos, y hacer un grupo de todo esto. Pero viendo todos estos, por lo que han dicho, porque claro, no conozco a ninguno, de todos los que, por lo que han dicho, yo me quedaría con Jesús de Nazaret. Sí, no, de acuerdo. Pero si yo lo he dicho, pero no quiere decir que siga Buda. Pero esto es una... ¿Ves? Como los conceptos no se escuchan bien. Puedo haber dicho esto, como puedo haber dicho de Mahoma, pero Juan, que me parece menos interesante todavía por cómo vivió y cómo hizo las cosas, que Buda y toda esta gente. Pero bueno, pero hay muchos antiguos, como dice Homero, que estaban muy evolucionados en aquel tiempo. Y es muy difícil compararlo, poderlo comparar con Buda. Ya lo sabemos. Porque a uno lo han subido en un pedestal y en el otro, solo en el oriente. Pero yo puedo leer lo de Buda, puedo leer lo de Jesús, puedo hacer una comparación de uno y otro, según lo que, y no seguir ni a uno ni a otro, pero sino según a lo Dios, que te han digamos, contado, según lo que, Cristo, lo que el catolicismo ha hecho y el protestantismo, es lógico que siempre tengas por encima a Jesús. Pero eso no quiere decir que sea... Porque te lo han enseñado la Iglesia Católica. Vamos a ver, el Buda y el Cristo son una cosa, y Siddhartha y Jesús son otra. Yo, decir seguidor de Siddhartha es una cosa, y de las enseñanzas de Siddhartha, que es el Buda, o las del Cristo. Yo, por ejemplo, creo que las enseñanzas de Siddhartha, el Buda, el alcanzar el estado de Buda, como algo... que una meta, lo más importante en mi vida, alcanzar esta aguda y terminar la rueda de reencarnaciones, me parece un poco preocuparse demasiado por uno, porque eso es algo que tú estás aquí no sabes si es la 17ª reencarnación o la 3200 o la millón. Entonces eso no tiene mucho sentido. Voy a ver si me alcanzo en esta vida y en esta aguda y no reencarno más, ya estaré rascándome la barriga ahí con los ángeles. No, a esa enseñanza no me interesa mucho. Ahora, la enseñanza del budismo en cuestión de que, según he leído, tú puedes ser católico, puedes ser ateo y ser budista, como que es una cosa, una filosofía amplia, o la manera de entender la vida, de tolerancia, de ser pacífico. Yo, a mí, la enseñanza, tergiversada o no, del budismo me parece muy buena, Yo no voy a hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, pero claro, luego, claro, podemos ver todo el tejemaneje que hay en los lamasterios, cómo viven sin trabajar, mendigando. No sé, pero es simplemente, la enseñanza del budismo puede ser tan buena como la del cristianismo. No sabemos exactamente la vida y lo que salió por la boca de Jesús de Nazaret ni del Buda, perdón, ni de Siddhartha, ¿entiendes? Entonces, lo de positivo que se puede rescatar de Jesús y de Siddhartha, para mí es tan válido uno como otro. Porque, ¿para qué vamos a comparar? Yo no voy a comparar a Jesús con Siddhartha. Como si fuese de los griegos, como dice también. A mí Sócrates me encanta, pero ¿para qué lo voy a comparar con Pintagorras, con Pitágoras o con... Pintagorras. O con sus discípulos, que todo... Pero, ¿para qué? Cada uno en su línea dice cosas muy buenas. Bueno, pero a Caetano le gustan dos, que está Sócrates y... ¿cómo se llama? Aristóteles, Platón, Platón y antes. Será de que también se ha inspirado, o digamos, hombre, tenemos a Caetano aquí, o sea, no importa ir a Jesús, ni a Buda, ni a nadie, sino que demos, o sea, que tampoco no... ya lo dice él, seguirme, hacer lo que yo he hecho, más o menos, pero quiero decir, no en el sentido de seguirme. Igual que no en el sentido de seguir a Jesús de Nazaret tampoco, porque tampoco lo podemos hacer a esto tampoco. O sea que si no estamos elevados, o sea, tampoco es imposible tener estas ideas, tonterías. Lo que importa es ir hacia el Cristo, a Dios. Si luego uno se eleva poco a poco y es más justicia, más bondad y todo esto, pues ya va bien. El asunto es saber de Jesús, de Cayetano, de cualquier otra persona. Caetano no es una persona que era elevada antes espiritualmente, según nos ha contado. Pues entonces tenemos un ejemplo aquí, ya no sé, tampoco nos portáis muy lejos. El lunes, un minuto, fuimos a ver una película con Marielda, simplemente. Y una amiga nuestra, hace unas semanas, de Argentina, nos dijo que qué opinaba Caetano del sufismo. En la película se trataba de bailes turcos. salió muy poquito, pero un poquito salió de un derviche bailando, ¿no? Y con su falda y su gorro ahí dando vueltas. Y luego le dijo unas palabras simplemente, resumiendo la cosa. La cosa del sufismo, lo más importante es la tolerancia. Con razón, le dije yo a esta amiga argentina, no te creas que el sufismo es Islam, porque el sufismo está perseguido, está condenado tanto por chiitas como sunitas, y si pueden y cogen algún sufí, ten por seguro que les cortarán bien el pezuñín. Y sufrirán, sufrirán, porque el sufismo para ellos es una herejía condenable. Y solamente hay unos pocos sufís en Turquía y un poco por Europa y por la cosa de esta de la nueva era que se expande un poco. Yo creo que a Jesús no le hubiera gustado mucho la palabra seguidores, como creo que a Cayetano no le gusta nada que haya seguidores de Cayetano. Quiero decir que está muy bien tener a alguien como ejemplo, ya sea Cayetano, ya sea nuestra madre, nuestro padre, nuestro vecino, ¿no? Pero seguidor de alguien me parece absurdo. Y además, Jesús, no sé qué le dijeron los apóstoles, no, es que tú haces y tal y que cual y nosotros. Y Jesús le dice, vosotros haréis cosas más grandes que estas. Y esto es una de las cosas que me gusta de Jesús. Que dice, un buen maestro, entre comillas, es el que te dice, tú eres como yo. No seguidme, no haced lo que yo os diga. Vosotros, haréis cosas más grandes que estas y dejad las cosas así y ser amigos, como lo somos aquí. Pero seguidores, no. Esto es el mismo Jesús en la parábola del buen samaritano. Significativo, es decir, en la siguiente hacen, ¿no? Luego está en la capacidad que tenga cada uno de ver dónde está lo espiritual, ¿no? Porque como tú dices, está en mi padre, está en mi madre, está en Miguel. El mismo hecho de la carta esta que ha escrito tiene una profundidad brutal. ¿Quién es el que es capaz después de ver crímenes y tal no desear la muerte de aquel, ¿sabes? Y más cuando lo tienes cerca, ¿no? Porque es muy fácil opinar cuando es algo de lejos, ¿no? Pero el trabajo ese interior, pues es muy fuerte, ¿no? Y la vida, pues a cada momento te está poniendo a prueba, ¿no? Y tienes ejemplos a tu lado que si quieres verlos, pues que lo ves. No es necesario a lo mejor acudir ni a Jesús de Nazaret ni a Buda. Ahí está, ¿no? Es muy importante lo que hacemos. Reunimos, ¿por qué? Porque es como si alguien dijera, mira, yo pongo la masa y lleva, entonces la masa, no. La levadura, y vosotros hacéis los panes. Y aquí es un poco esto, Maestro Cayetano, digamos, pone en órbita, pone el ambiente, y después nosotros hablamos. Porque veo que cuando se reúne o nos reunimos en otros sitios y tal, no hay esta conversación en profundidad. Hay, sí, a veces sí, a veces no, pero son un poco así. Pero lo que tú decías, no importa, es que no importa seguir a Jesús, por supuesto no hay que seguir a nadie, porque si sigues a alguien, dejas de ser tú. Y Jesús, alguien tan poco sospechoso como Agustín de Hipona, o sea, San Agustín, en las Confesiones, ya escribe todo lo que ha escrito sobre el cristianismo ya existía antes de Jesús. Un tío, ya me explicarás, uno de los padres de la iglesia. Y tiene razón. Solo hay que buscar en los clásicos, o en Zaratustra, o en Egipto, o en el Egipto, la idea de monoteísmo. Resulta que es más antigua de Egipto que de los judíos. Entonces, solo hay que buscar y buscar y buscar y tal. Él lo dice en el siglo III y escribe esto, quiero decir. Ahora, nosotros, yo el otro día estaba buscando a Dios, como siempre, para pedirle un par de cosas, como siempre, nunca lo he hecho. Pero oigo que me llama por teléfono. Eso no, no lo creáis. Que no, no quiero yo ponerme de profeta aquí, ¿eh? Ya tengo bastante trabajo. ¿Sí? Pero oigo que me dice, pero ¿qué buscas pidiéndome todo el día cosas? ¿No tienes una cabeza maravillosa, una mente que te la he dado yo? Pues empléala, úsala. Esto me dijo. Si es que a quien le guste que aporruse y que no que busque, pero, que busque las talarañas, porque a mí no me ha dicho nunca nada. Llegué yo a la conclusión de decir, pero no tienes una mente. ¿Qué buscas? Que te digan algo, una divinidad. ¿Y cómo lo vas a entender? Si una divinidad habla como un hombre, ya no es divinidad. Es hombre, Jesús se le entiende porque habla como hombre, ¿o no? No habla tal, si nosotros no estamos, ni siquiera, aparte de que exista o no exista esta divinidad con ganas de hablar, nosotros no estamos ni siquiera preparados para entenderla. No entendemos un recibo de Gesa, vamos a entender una divinidad. Va muy profundo, esto me lo sí, porque es un sacerdote de la chispa, yo no. Por eso me gusta, lo quieres, porque si viniese ahora, yo creo que hablaría de radios y de ordenadores y hablaría de cosas normales aquí. Para que lo entendiésemos un poco más. Pero si habla de cosas normales, a mí me hace mucha gracia lo de los profetas. Si habla de cosas normales, resulta que los profetas son tíos normales, claro, que no dicen nada nuevo. Claro. Bien pensado, Marx, con su composición del materialismo y tal, estuvo más cerca de Dios o pensó más que los profetas de la Biblia. Ah, entonces, o Einstein, haciendo números y números mentales y mentales y mentales y mentales y mentales, que al final decía, me levanto y me pongo los zapatos. Y le dijo el periodista, los calcetines, dice, no, los calcetines no, porque es muy complicado. Vaya, porque los científicos siempre, al fondo, llegamos siempre a la filosofía, es decir, que los científicos... Sí, es que desgraciadamente... Pero es que precisamente Agustín de Hipona, que has mencionado, era un filósofo, era un pensador, le daba vueltas al coco. Y él mismo se dio cuenta de que el mensaje de Jesús es puro humanismo. Claro, no todo, porque aquí como Cayetano a veces habla de que del astral y que se duerme y ve algo y no lo cuenta, no todo, porque en Jesús también vemos que nos empieza a hablar según qué cosa, yo enviaría al abogado, al consolador, y ahora estoy y no estoy, también habla de cosas que no todo es captable. Ahora, una gran mayoría del mensaje de Jesús es bien comprensible, lo mismo que con historietas nos enseñaron desde pequeños, con historietas, fábulas para emprender la moraleja. Jesús hacía lo mismo, parábolas y tal, y lo habéis entendido, no lo habéis entendido, pues mira, os explico, esta semilla que cae aquí tal y cual, y luego todos los mensajes como la parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo, la de dejar la oveja y irte para ayudar a uno solo, el vete y no peques más, son puros mensajes humanistas, el deja lo que prediques si no está en contra, está a favor, de todas esas cosas, lo que tú dices, los profetas, Jesús, eran tipos normales, que repetían, no es que repitieran, sino que tenían conciencia de lo que es lo justo, de la verdad, y de la bondad. Porque de no tener conciencia de lo que es lo justo y no tener bondad dentro de ellos, hubieran dicho, ¡au, que viva el rey! Y adaptarse a los tiempos y a vivir bien. Y no me complico ya aquí la vida. Es que a Maestro Carretano le pasa esto muchas veces, que dice esto y esto, y dice, y esto ha sido escrito o tal. Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero él lo tiene por cauces frescos en el sentido de mentales. Yo no creo en más. Y lo que has dicho de Agustín de Hipona o de San Agustín es así, porque entre otras cosas tenía una cultura griega, una romana y venía de otras religiones. Él no era cristiano de nacimiento, ni mucho menos. Y entonces es un poco lo que le ha pasado a Maestro Cayetano, que ha ido por aquí, por allí, por allí, por allí. Entonces, ¿y eso? Yo creo que esto es muy bueno, pero ¿esto qué es? Cultura mental. Yo creo, en el fondo yo creo que todos nos seguimos unos a otros, es decir, que claro, lo que dices tú ahora, lo que dices tú tal, sin querer, inconscientemente, se queda grabado, después tú lo dices a otro, después es decir que pues Jesús sí. De Nazaret, los apóstoles iban diciendo unos y unos a otros iban siguiendo. Y siempre siempre tienes a alguien por encima y otro por debajo, es decir, que esto es una cosa... Incluso Jesús de Nazaret, para lo mejor conocía a alguien que estaba por encima, ¿eh? Vete a saber. Voy a decir otra cosa que a lo mejor... que la estoy pensando hace mucho tiempo. No hay nunca en la Biblia ningún apóstol que le dé una lección a Jesús, cosa que me parece mentira, inmoral, porque cualquier persona puesto en trance puede tener una idea mejor que el propio maestro. Pero es que, y en la Biblia no sale ni una, escucha, siempre lo trata como niñitos o como inferiores. De todas maneras, tienes que poner como modelo el Jesús de los evangelios, o los apóstoles. Es que lo único que hay, claro, son modelitos de perfección. Pues sobre todo modelos de perfección, porque tú no conoces aquí, tú has dicho que hay que hablar desde el corazón, en un momento determinado y tal. Aquí no hablamos desde el corazón, desde mi punto de vista. La transformación de la persona, cuando uno está enfrentándose a los problemas que la vida le pone por delante, es cuando demuestra que realmente tiene el corazón o no lo tiene realmente. Ahí lleno está. De teorías o lleno de prácticas. Ahí está. Porque aquí a veces hemos reescrito ciertos modelos teóricos. Moralistas de lo que se tiene que hacer en circunstancias determinadas con la familia, con los padres, con la madre, con tal y con cual. A la hora de la verdad, los problemas derivan en otra serie de circunstancias y de soluciones. Yo muchas veces, en un momento determinado, cuando era más estrictamente seguidor de la norma moral, decía, las cosas tienen que ser así, pum pum, ahora ya no lo digo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del corazón me doy cuenta que me pego cada tropezón, que me pego de morros contra el suelo. Ahora, yo no puedo tener como modelo a seguir a Jesús en el sentido evangélico. Precisamente Jesús para mí en el modelo evangélico es inalcanzable. Como persona es inalcanzable. Que si los milagritos, en el modelo evangélico, quitando la historia de los milagritos, de las transfiguraciones, del misticismo, de las historias propias suyas que le han adornado, quitando esto, pues vamos a ver a la persona. Yo conozco a la persona como lo que es, carpintero o tal, pero a la persona no me la han descrito con sus defectos, con sus bajezas, con sus historias, con sus problemas. No, pasa igual. Aquí vemos los toros muchas veces desde la barrera, y yo digo, es mi opinión personal, no voy a poner en boca de nadie. Los toros desde la barrera y se tiene que torear así el toro, tal y que cual. Y está toreando el toro y dice, jolín, me casi ni idea cuántas lecciones me están dando, pero nadie viene aquí a torear el toro. Me refiero porque cuando una persona está viendo un problema, los puntos de vista quedan de lado, uno se enfrenta al problema y va viendo la respuesta de su propio corazón ahí. Yo hay muchas cosas que estoy haciendo en esta vida que yo hace 20 años diría, joder, macho, si me dicen lo que estoy pensando ahora, o lo que yo haría, o lo que estoy haciendo, diría, jamás en la vida. A mí me hubiera dicho, no, la mejor forma de no enfrentarse a las cosas es quedarte, virgencita, como estás, ni te cases, consigue tu trabajito, lo tuyo, porque si vas a enfrentarte solamente a ti mismo y a tu propia vida, y no te enfrentas ni a egoísmos, ni a historias de nada. Pero no va a decir, pues, oye, si hablásemos desde el corazón, desde la problemática de cada uno, si conociéramos realmente cómo la gente se ha enfrentado en su propia vida a las cosas, a nivel espiritual, cómo ha puesto la carne en el asador, me parece muy bien. Esto, yo, por ejemplo, la carta esta está muy bien. Está muy bien esa carta, porque tendríamos que pensar todos los seres humanos así. Y también tendríamos que pensar todos los trabajadores del mundo que no hay que traer muchos hijos al mundo, aunque la realidad es totalmente contraria a lo que está pasando. Ya sabemos que eso no hay que comentarlo, porque eso parece que distorsiona el mensaje general nuestro. Pero vengo a decirte que yo puedo comprender también que una persona que haya sufrido una consecuencia, y esta persona cuando leía esto, digo, si ahora mismo alguien le hace algo a mi hijo, delante de mis morros, ¿cómo actuaría yo? Claro, el instinto es vengativo, de salvaguarda, de protección. Y a lo mejor tú, si te están haciendo sufrir a tu hijo, y yo, claro, en potencia soy un asesino, porque estoy deseándole la muerte al otro. El otro es el que está ejecutando el asesinato, yo soy en potencia, lo soy. No sé qué pasaría. No, con eso no quiero justificar nada. Tengo que tener una comprensión, pero no justifico, porque no me parece justificable. Pero los seres humanos tenemos instintos, un poco animaloideos. El otro día Caetano estaba haciendo un mensaje que yo le dije, digo, tú estás hablando de Shangri-La. No estás hablando de la Tierra, como el mensaje de la humanidad. A mí me parece muy de Shangri-La, no me parece de la Tierra. Y luego, claro, si lo personalizamos a nivel individual, es muy, muy bonito. Pero lo digo a nivel individual. Y claro que hay que llevarlo a cabo interiormente, por lo menos en la parte sentimental. Porque si te dejas llevar por la corriente, dices, coño, ¿qué pasa aquí? Es que estamos en un conglomerado Encontramos una piedra de muchas tonalidades en el mundo este. Pero yo no digo que esto tengamos que tener la negatividad, sino simplemente ver que las cosas tienen muchas tonalidades, que la vida nos enfrenta a situaciones que luego dices, ¿cómo es posible que yo esté actuando así cuando yo pensaba en aquel momento tenía este dogma así, así, así? Pero lo teníamos como un dogma. Pero cuando nos estamos enfrentando a decir, oye, que la ley de Dios dice esto, que si el complejo de culpabilidad lo llevo encima porque Dios, si actúa de esta manera, me va a castigar, y pum y palo. Yo vivo con esta historia aún. No, bueno, yo lo discutí esta mañana con mi médica porque íbamos a un domicilio y hablábamos de cuestión de cuidados paliativos respecto a una persona. Y claro, la gente pues tiene el miedo enorme en un momento determinado incluso de poner un tratamiento más agresivo por una sencilla razón, porque piensa que Dios le va a castigar si en un momento determinado las cosas no salen como tendrían que salir. Digo, ¿cuál es la forma por la cual tienen que salir las cosas? Yo no lo sé. Yo tengo la potestad esta sobrenatural de saber la voluntad de Dios, ni la quiero. Pero vengo a decirte que yo me doy cuenta de cuando me estoy enfrentando a situaciones, las cosas se me tambalean muchas veces. Y no se tambalean, no quiero decir que con esto vaya a caer, porque si caigo, bendita caída para volverme a subir, volver a ponerlas de pie. Pero hay momentos en los cuales la teoría me emborracha. Pero tú lo has dicho, Castro. Me emborracha la teoría. Incluso la teoría de decirme emborracha. ¿Y qué me vas a contar a mí? Pero si se tambalean las cosas es porque estamos de pie. Y quiero seguir adelante. Es porque estamos de pie si se tambalean las cosas. Y esto es una buena noticia. Mira, el Papa está sentado casi siempre. Pero si se tambalean las cosas es porque estamos de pie. Y si estamos de pie, no somos cangrejos, no vamos para atrás. A lo mejor no vamos muy para adelante. Pero tampoco vamos para atrás. Y lo que has dicho de verlos todos desde la barrera, no hay que verlos desde la barrera. En el sentido, cuando se habla aquí con Maestro Caetano, sí, porque venimos más o menos para hablar bien, aprender cosas y tal. Pero en el mundo real no hay que verlos todos desde la barrera. Tiene que ser tu propia locomotora. Entonces ya no hay barrera. Es que ya no hay toros, es cada uno. Es que o vienen delante o vienen detrás, pero ya no. Bueno, no sé, yo entiendo esto. Y lo de la carta, y termino, José, te toca a ti. Lo de la carta, yo no me refería en sentido de la agresividad individual. Yo creo que la carta está como la explotación del hombre por el hombre en plan político. La agresividad individual es hasta una necesidad, en el sentido de que si alguien le pega a mi hijo, sin que sea una cosa de educación, que yo vea que tiene razón o tal y que cual, yo a este tío lo paro inmediatamente, pero vamos, de la otra mejilla nada. Para mí es una necesidad, pero yo no soy a nivel ni Franco ni Pinochet, o sea, explotar un país o explotar 12 millones de en Cuba o explotar no sé cuántos millones hay en Chile de habitantes, no, esto es malo, esto es malo. Ahora, en la vida normal viene un loco o un tal y te pega una torta, entonces lo normal es que le pares. Porque si yo soy así, no ataco a nadie, simplemente paro, podremos retroceder y toda la humanidad será buena hasta encontrar solo el primero que pegue una hostia. Bueno, el primero, este tendrá la culpa de todo. Entonces este, a la cárcel, con su hueso, la mazmorra. Bueno, yo lo que quería decir es, hombre, leyendo el mensaje, que llega un poco tarde y tal, siempre todas las cosas, pues al final, si no extraes un poco lo que te afecta o lo que tú estás pasando, la verdad, no poco provecho, sino un poco te sirve, ¿no? Y un poco el mensaje siempre se repite, que es aquello de la comunión con Dios, ¿no? Al final siempre va a parar siempre en la relación directa que tú tienes con el que te da la vida y con el que te da los problemas y con el que te da todas las cosas, ¿no? Y el que te las quita. Entonces, quizás a lo mejor, yo no sé cada cual, pero yo me encuentro en muchísimas ocasiones de que no es que haya un antes y un después en mi vida, a la hora de vivir las circunstancias y a la hora de pasar las cosas, sino que es una continuidad de muchas cosas. No un antes y un después, sino antes decía, antes dejaba de decir, no, antes decías una cosa, es una circunstancia, ahora vienes otra, mañana dirás otra, son circunstancias, y es esa la experiencia la que te conforma tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de hacer las cosas, de relacionarte y tal, ¿no? A mí me hace mucha gracia, y es aquello que muchas veces lo pienso, porque las películas son siempre ejemplos, muchas veces negativos, o ejemplos para verte los ridículos que hasta dónde puede llegar, ¿no? El ridículo del ser humano. Fijaros, la gran cantidad de películas, casi todas, cuando hacen un planteamiento de felicidad, te plantean a la pareja que pasa por una serie de circunstancias y de problemas y de historias y tal, gente joven, hasta que llega el gran punto de felicidad y tal, que es cuando se casan o cuando están juntos. Y ya se acabó el panorama. El problema ya lo han pasado. Cuando están juntos es cuando ya se ha acabado todo. Y es cuando empieza. Y sin embargo, te venden el sumo de las circunstancias, de las experiencias, de los avatares, de las historias, de ese punto hasta que te juntas con la pareja. Luego a partir ya has eliminado los problemas, has llegado al nirvana, ya estás en el cielo. Y no es verdad, es cuando empieza la vida, cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las experiencias compartidas con la persona, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el dato de divorcio? Entonces, claro, efectivamente. Por eso, cuando te paras a pensar un poco en tus circunstancias, dices, ¿un antes y un después? No, es una continuidad de muchísimas cosas. Porque si lo hacemos tipo película, que es lo que nos están vendiendo continuamente todos, entre la televisión con sus películas, la religión, los políticos, todos, nos venden su película. Nosotros estamos interpretando nuestra vida conforme a lo que nos están dando por aquí, por ahí. Y nosotros vendemos la nuestra, ¿eh? Entonces, lo que uno trata de hacer, o quiero hacer, es un poco la independencia de decir, no, yo vivo mi vida, mis circunstancias, y quiero que sea una continuidad de todo. No decir que yo tengo un antes y un después. No, es que, por eso yo nunca estoy de acuerdo contigo, Castro. No, porque se trata de la persona, es cómo vive esa relación, contacto con Dios, esa relación, esa comunión. Se trata de averiguar cómo lo vive. Y no tiene más mérito lo de ahora que los méritos de lo de antes. Porque tan meritoso es al principio, cuando empiezas a descubrir la vida, como ya cuando estás caminando en ella, como al final cuando te vas. No sé por qué tanta diferencia, por qué hacer tanto hincapié en que lo pasado es peor, ni lo presente será mejor, o lo que ahora vives es una circunstancia que no sabes dónde estás. ¿No has entendido lo que yo he dicho? No, yo digo lo que digo. Esto que tú dices es muy verdad, pero ¿sabes qué pasa? Esto es un pensamiento religioso, precisamente. Todas las religiones, sobre todo del libro, es una línea ascendente, que ir de un sitio para terminar en otro. Es que yo no sé si es ascendente. Ah, pero no, las religiones te hacen pensar así. En cambio, yo si dijéramos, yo nazco dentro de un cordón y vivo en este cordón. Nazco dentro de una religión, no soy yo que la he hecho. Nazco dentro de una política y es un círculo. Pues me muero y después a lo mejor empieza otra vez el círculo, no. Pero el pensamiento religioso es así. Y lo que has dicho antes, de que es verdad, todo el mundo se casa porque esto es el cine, ha hecho mucho daño socialmente. Y sí, no, en Rusia también, es verdad. Es un arma de propaganda como de Franco, es verdad. Franco, este hombre, 25 años de paz, ¿no te acordáis? El cine hace mucho daño. Entonces, la gente se casa porque a la sociedad, a los sociólogos y al capital le interesa que haya bodas y tal. Ahora, imaginaros por un momento que todos los grandes artistas y directores de películas fueran todos como Woody Allen. Que todos van al psiquiatra, que todos están divorciados, que todos tienen un morbé, que no se aclaran en nada, ni en la religión, ni en nada. Entonces habría menos bodas. De verdad, pero. Habría menos bodas de verdad. No sé cuántas menos, en cambio, de la otra manera, fueron felices, comieron perdices, se les ve la cocina con un gran frigorífico, allí en blanco y negro, el teléfono, y después los niños, rubios, guapos, bonitos, un buen coche en el jardín, y un adosado, que es un endosado, y después tienes que empezar a vivir la vida. Esto es de Estados Unidos, El Dorado. No, es que en España es igual. El cine, para estas cosas, ha hecho mucho daño. Todos son guapos y no tienen enfermedades y siempre les va bien. Terminan bien. Porque lo que decía Castro, no sé si es casarse o no casarse, el hombre, tanta suerte que no manejamos todo el cerebro que tenemos, solo manejamos un poco, porque la capacidad de cagarla que tenemos es increíble. Lo que tú has dicho antes, no sé si casarse o no casarse, pues es que es verdad. Nadie se casaría. Bueno, ni te cases ni te embarques. Pero lo malo es que antes de casarme, que no me lo creía, pero es verdad, esto es la imagen en general. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, disfruta todo lo que puedas, porque cuando te cases a jorobarlo, ¿eh? Te termino lo que te daba. Entonces, ¿para qué haces eso? Tenías una madre estupenda. Yo no me lo creía, pero cuando lo toqué con la mano, digo, vamos, si tenía... dice, no, tú disfrutas sin hacer daño a nadie, me sé, recepcionar al teatro, a donde quieras. A la sala no lo puedes hacer. No, porque es verdad, pero en esto yo no... Que ahora mismo me he ido y aquel estaba mirando una película. Mi obsesión pura de mi matrimonio, sí. Recibo. Yo, obsesión, mis vacaciones, no pensar en recibos. Pero lo ves, Lucía, sin embargo, cuando tenías la cría, era una realidad que vivías y era esa la que dice ella. Pero sí, porque está más esclavizada de tu hija, pero es lógico. Uno decide en los momentos que decide su vida tener lo que tiene. Uno lo decide si lo quiere. Quitar una falta de libertad para tener otras circunstancias. A lo mejor llenan más esas otras circunstancias. Por eso, ahora lo puedes decir que porque ya ha pasado, pero antes no. Los matrimonios de antes puede ser, pero ahora... Muchos hacen su vida. Sí, y cargan los nietos a los abuelos. Y luego, si no, a las guarderías. Claro. La mía está casi sin guarderías. Pero eso es lo que hace hoy, es verdad. No, pero te lo vengo a decir, que no todo el mundo es igual, pero es. Por eso. Hemos conocido un matrimonio. Hay otros peores que yo. No tiene 30 años. Los hay peores que yo. Cuando el crío es solo, ¿eh? Y la pareja, los dos trabajan, los dos hacen, y los dos tienen una libertad. Y ellos van solos a mí, y ella se va con las amigas. ¿Pero cuál es el modelo válido? No hay modelo. Aquí muchas veces hemos dibujado modelo que tiene que ahí sí que puede entrar Jesús o Dios. Es coger lo que te viene. Pero no hacer muchas virguerías de buscar mucho. No, lo que te viene. Te encuentras. Sin modelo, te encuentras dentro tu propio modelo, pero sin buscar, sin buscar. Es que no hay fórmula. Yo tengo una amiga mía que me la encontré hace poco y me dice, su padre era muy rígido, ella tenía un horario, no importaba la hora que tuviera, tenía que llegar a tal hora. Yo me acuerdo que me salió a la mitad de una película, que la entiendo hoy por hoy, fuimos a ver lo que el viento se llevó y la tía a la mitad se tuvo que largar porque tenía que estar en su casa. Y yo digo, mira, yo cuando llegué... Muy larga esta película. ¡No, pero no me llevo! ¡No, no me llevo! Espera, ¿no? Tenía una excusa. Sigue durando. Porque el viento se llevó. Yo he pagado para ver una película. He pagado para verla entera. Y cuando llegué a mi casa, le daré todas las explicaciones que quería mi padre. Pobre niña. Ella no. Ella está casada hace bastante tiempo y me dice, ¿sabe lo que he pensado? Yo pensaba que cuando me cansaba, todo lo que no he hecho lo podía hacer. ¿Y qué? Dice, ni hablar. Dice, ya ha pasado el tiempo, ya no he podido ser, ni es igual, ni mucho menos, ni me interesa y tal. Yo pensaba, sí, lo veo. Yo cuando quedas y quería lo que... No, un momento, es verdad. Yo tengo 50 años y ahora faig més que cuando estaba soltera, O sigui, tío, amén. O sigui, fa un parell d'anys que puc fer més, però és perquè jo vull, i perquè el patrimoni és cerrat i ell... Tu no estuviste en un car reprimida i te casaste. No, per fer més, perquè... No, però ho vinc a dir, perquè jo crec que també aquí és un poc de parella. Crec que aquí també hem de jugar un poc tots. Sí, sí, ya. Cada pareja. Pero hay muchas veces cada persona. No sé. Cada persona es igual. Cualquiera se puede hacer un modelo. No, pero ya ves, eso lo he dicho. Y aquí, no, aquí muchas veces se han predicado modelos. Y el primero ha sido yo. Cuando estaba soltero, predicaba muchos modelos. Ahora predica el modelo igual. Habla desde el corazón. Hace años que se habla del corazón y nadie lo ve. Son modelos. Muchos modelos. Cada uno de ellos. Nadie habla del corazón. ¿Cómo que nadie habla? Es contar a lo mejor un problema que te ajusta. Es un modelo actual que es una fase. No es como el hipoteca que haya llegado. Pero hablar simple y llanamente. No sabe del corazón del sentimiento. Cada persona es un mundo. No sabemos que cada uno piensa como puede, como sabe, como puede. Pero no habláis desde el corazón. Pero las peloteras. Esa historia repetida año tras año. Las peloteras para adelante nosotros. Precisamente porque cada uno ha expresado su modelo. Y han habido esas historias. Cuando es por eso, por la variedad que ha habido. Yo te estoy diciendo que tú hablas desde el corazón. O ahora, o lo de los toros desde la barrera. ¿Cómo es eso de los toros de la barrera? ¿Qué vivimos? ¿En el limbo? Todos hemos tenido los padres enfermos y han actuado de una manera determinada, o Manoli, esta, lo otro, o todos hemos, tenemos cada día contacto con la gente en el trabajo, con la familia, mañana voy a comer con la familia, con el vecino, todos tenemos roces, momentos de alegría, de contrachistes con uno y con otro. O sea, verlos todos desde la barrera. ¿Quién los ve? Todos estamos metidos en la plaza, corriendo detrás del toro o delante del toro. Pues eso, me tienes que contar cómo ves tú. ¿Cómo cuando venga? ¿Se está viniendo cada día? ¿Cada uno vive su día a día desde la arena? Hablamos de idiomas diferentes. Desde la arena. Entonces, yo entiendo eso, ver los toros desde la barrera. Hombre, es verdad que cada uno las circunstancias le llegan ahora, otro le llega la misma dentro de 10 años. Depende de cada uno. Claro, y cómo actúa, pero que todos estamos en esta vida, no estamos viendo desde un cristal viendo lo que pasa. Yo no tengo suficiente confianza contigo para contarte cosas de mi propia vida, entonces que pues te digo cosas del lector de la barrera, porque yo no conozco tu forma de, a lo mejor, de actuar o tu forma de enfrentarte a un momento determinado a una adversidad. Por eso digo, con 22 años no te conozco yo. No, tú no sabes lo que pasa por dentro de mi cabeza. Es igual, eso no. Yo veo tu forma de actuar. Veo cómo eres en muchos aspectos. Eso me habla. Pero bueno, no necesito que me digas cómo eres, Castro. ¿No te das cuenta? No necesito que me digas cómo eres. Sé cómo eres. No hay que personalizar. Pero ves, eso es un dogma, como antes ha dicho. Son modelos. Es que si no lo haces así, no. No, un momento, son modelos. Son modelos. Está bien, es tu manera de sentir y de verlo igual que la de Castro, pero no es la de todos. ¿Entiendes? Entonces, son modelos de que dice, hay que encasillar, encuadrar las cosas. Así se tiene que hacer el ser humano, tiene que hacerlo así, asá. Un momento. Pero tú estás diciendo que lo conoces perfectamente. No, perfectamente no. Tú has dicho, lo conozco. Pues yo creo. Y creo que me conoces. Si no, empieza a conocerlo y mira, ya hace más años que tú. Nadie acaba, por eso estamos aquí siempre, pues si no, por eso se dice que reencarnamos. ¿Cómo conocemos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a...? No se puede asegurar nada. Bueno, yo creo que 25 años, 28 años de hablar, creo que dan para algo. No se puede decir perfectamente. Perfectamente no lo he dicho ni lo siento, porque estamos aquí encarnados. No se puede decir. Y seguramente... Pero es que ni tan siquiera lo podemos decir de nosotros mismos. Entonces, claro, pero puedo decir, conozco algo, hombre. La percepción, si me permitís, 40 años más que estoy afeitando esta cara y todavía no he averiguado qué hay detrás de esta cara. Muchas mañanas no me veo a mí. Y tengo yo que estar afeitando la misma cara. Ahí estoy lo otro dentro más de mi cara. Sí, yo qué sé lo que. Detrás de esta cara hay más cara. Mucha cara. Yo sacando a veces me maravillo de mí mismo. Como el superior de Freud. Como que iba quitando capas a la cebolla. Y se perdían yo. Yo tengo claro que al final se encontró sin superior. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo me veo hace 13 años, perdón, cuando tenía 13 años, y me veo con una bondad innata, tal cual, pero también con una mala leche en algún momento. Pero ¿cómo? A lo mejor igual que ahora. He aprendido un montón de cosas, intelectualmente y espiritualmente puedo haber aprendido también algo. Claro. Pero yo no me veo mejor, ni me veo que ahora ya he comprendido. Sí, intelectualmente digo que sí, algunas cosas las he comprendido, pero... Y quién sabe si luego comprenderé de otra manera eso mismo que ahora quiero haber comprendido. Cosas no lo has pensado, ¿eh? Que has superado algunas cosas con la edad. Hombre, lo que dice el refrán, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, la experiencia te enseña, pero no me enseña a llegar al culmen, he culminado. Ya este aspecto de mi vida lo tengo arreglado, ya lo tengo superado. Un momento, ahora ya me abro, yo ahora soy nada. Estamos en proceso siempre. Y yo creo que lo que siempre digo, si tú no esperas nada del otro, si no le dices, es que tú todavía, cuando te da algo, eres inmensamente feliz. Yo soy inmensamente feliz con mis amigos. Mis amigos no lo son conmigo, es un problema. Quizás a lo mejor tengan que aprender algún día a entender que no estés esperando del otro. Porque nunca podemos tener la misma felicidad con un amigo con otro, porque con uno claro. Te llevas mejor o que sientes algo más que con otro. O porque el otro nunca será ese. Ese es ese y el otro es el otro. También. Quizás eso haya que entenderlo también algún día. Pero tú todavía no. ¿Tú todavía no qué? ¿Qué? Yo ya digo, yo... Empieza a conocer a Casta a lo mejor ahora y es cuando realmente me parece tantos esquemas mentales lo que se puede haber tenido hace 20 años como los que puede haber ahora mismo y se crea que está en la ahora estoy en qué puede ser un esquema mental igual y uno es que tú pero quién yo qué todos Casto todos yo aquí yo, todos tú incluido yo incluido y aquel incluido y todo no yo no pero hay que llegar hasta que tener las cosas muy claras o tener muchas dudas seguramente los extremos te tocan. es más factible más inteligente en este mundo tener muchas dudas que tener muchas cosas claras, claro. Entonces a ver si me entiendes, todos tenemos también muchas dudas, lo que pasa es que el lenguaje a veces parece que somos más rotundos o más dogmáticos, pero no, aquí, sino que lo diga Maestro Cayetano, que no ha hablado nada. Déjame decir dos palabras. Dos, no, cuatro. ¿Dónde no lo meto? Solo al primer Cayetano. Cada día cada mes estás. Cuando yo trabajaba, hace años, en la calle Blanquerna, había el almacén de yeso. Unos hombres que cargaban y descargaban el yeso. Pero en el despacho había unas cuantas personas que dirigían el negocio y bajaban el yeso los camiones de San Jim. Bueno, aquellas personas que dirigían el negocio eran el alcalde de María de la Salud, un capitán ya retirado, capitán de barco de mercante, un capitán del ejército también retirado, ¿quién era el barco? Don Mateo Ayer. Me puede decir que eran negocios que llevaban. Bien, pero estos militares, cuando yo iba allí para esto del yeso y... ¡Ah, entra en el despacho allí! Bien. Sí, pero cuidado que literas... ¡No, espera! ¡Litera, Miguel, litera! ¡Sí! Telefoneaban aquellos. Aquí está Cayetano, lo vamos a... hacerle preguntas, enredado un rato y ve tranquilo. Digo, interesante. Bien. Allí me tenéis a los militares, aquellos jubilados, haciéndome preguntas del Cristo, de Jesús de Nazaret, de la Biblia y tal. Bien. En aquel momento, o en aquellos momentos, había terminado la guerra de Franco. Cerca de las viviendas había un guardia civil, amigo nuestro, que ya no te vienes al cuartel, tomaremos un café allí en el bar dentro, sí, ya vengo. Me iba con la guardia civil, que estaba el cuartel, empezando la calle esta de General Riera. Bien, después el comisario Lladó, cada dos por tres, yo en comisaría y él a veces enviaba gente a las reuniones y tal. Bien, después me nombran el ase sindical en la empresa de literas. Un poco más tarde, desde Madrid, ahora, vocales sindicales en Mallorca, y entre estos estaba yo. De la Falange. Bien. Reuniones con los sacerdotes católicos, y a veces me hacían hablar en los centros católicos. ¿Vendrás a darnos una charla? Sí. Después las iglesias protestantes en Palma, en Catepera, en el puerto, el Puerto Cristo de Manacor, y en Pollensa, iglesias protestantes y centros católicos. Bien. ¿Por qué? Y después la comunidad judía, que a veces he leído yo en castellano cosas allí, de oraciones y qué sé yo, y después ellos seguían en hebreo el rito. Judíos, la Falange, fascismo, militares, iglesia católica, protestantes, comisario de policía. A veces algún enlace de empresa o vocal de algún pueblo bajaba a mi casa, las viviendas, Cayetano, y esto y esto, y bien, te vas a fulano de tal, a la Falange, de parte de Cayetano, esto y lo otro, así y tal. ¿Por qué yo podía estar bien con militares, fascistas, católicos, protestantes, comunidad judía, la policía, en fin? ¿Por qué? Muy sencillo, porque siempre a todos les hablaba lo mismo, el Cristo, el Espíritu de Dios en mí mismo, y les decía, yo no os estoy hablando, bueno, ellos ya lo veían, de un Dios católico, ni protestante, ni de judío, ni mariano, no. Yo no hago propaganda para llevar gente aquí o allá, no. Y ellos, a estas personas, claro, se habían dado cuenta ya de aquello y... ¿Qué pasa allí? Había una vez una señora con las viviendas que había estado viviendo junto con un hombre, y este hombre se murió, y aquella mujer se va al sacerdote y le pide para hacer un funeral allí. No, porque no vivíais juntos por esto y por lo otro. Y aquella mujer se viene a mí, me lo cuenta, y yo digo al sacerdote católico, arreglado así, eso, porque si no lo arreglaste, ¿qué tengo que decirle a esta mujer? Que vaya a la iglesia protestante. Arréglalo tú, dice. Ah, sí, tienes razón, ¿eh? Y lo arreglo. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué he podido yo convivir con esta gente de la dictadura de Franco, militares, fascistas, católicos, protestantes, policía, etcétera? Porque les hablaba del Cristo interior, mis ideas sencillas de paz, de justicia, de bondad. Dejemos aparte ahora un nombre, esto de Cristo y de Dios. Ideas propias del ser humano, mis ideas propias. Pero nunca he sido anti-cristiano. de nada. Y ellos lo veían todos. Y entonces se pasa el día. Yo pienso a veces y digo, caramba, ¿por qué podía yo entenderme con todos? ¿Por qué? Porque no estaba en contra ni en favor de nadie. Simplemente la sencillez de la vida, de la bondad. Bondad con sabiduría, no aquello de... que te pisoteen y... Entonces, ¿qué es esto? Recuerdo que unas beatas, y a veces lo he contado, en las viviendas, buscaron o buscaban firmas para sacar a Cayetana y Magdalena y la niña, claro, de las viviendas, porque predica cosas que no son católicas y todo. Yo dije a don Bartolomé de la iglesia de San Sebastián, ahora pasa esto. Ah, no te preocupes. Y al sacerdote de las viviendas también. Ah, no, no te preocupes. Unos días después, recibo una carta de la Falange. Que el sobre ya veías ahí las flechas a tope. Abro la carta. Camarada Cayetano. Y si la Lucía lo tiene por allí a escondida, debe estar la carta por aquí. Hombre. Camarada Cayetano. Tú y tu esposa, tu hija, dormid tranquilos. Nadie os quitará la vivienda. Arriba España, viva Franco y... ¡Pam! ¿Qué pasa allí? Y aquella gente, ya no habló más de firmas, ni... Además, después se... que ya estamos recibido esto de la Falange y la gente asustada después. ¿Eh? ¿Qué pasa allí? ¡De Cayetano el Yesero! No de don Cayetano cargado de dinero, no. Cargado de verdad de Cristo, sí. Si le queréis poner Cristo, cargado de sabiduría humana, menos animal y más persona. Y esto es lo importante. Esto. Si es que está bien cuando habláis vosotros y hasta que si gritáis incluso, pero tened presente siempre lo mismo, de que con la luz no hay sombras. Si vivís en vosotros mismos, el Cristo, el Dios, y ya digo, quitad el nombre de Cristo y de Dios, procurad vivir pues como seres humanos, os entenderéis, que os entenderán, no falla esto, no falla, nunca me ha fallado a mí, y he vivido estos momentos que muchos de vosotros seguro recordaréis, si eran jovencitos, pero yo he vivido en la salsa del fascismo, recién acabada la guerra de Franco. Viva Franco, arriba España. Y cuando yo me presenté con Magdalena al juzgado, venimos a casarnos. No, esto no puede ser. ¿No existe esto de la boda civil? Sí, ya había salido el resultado de la carta que yo había escrito a Franco y traíamos el boletín. Sí, ¿qué dice aquí? Seguro que el juez ya lo sabía, pero aún estaba ahí. Ah, sí, pero pero está dispuesto, está indeciso, no se preocupe, la cosa sencilla, usted haga la ceremonia. Sí, pero aquí dice que tiene que haber una ceremonia religiosa no católica. Sí, este señor ya había vosido con el pastor protestante catalán, don Juan, sí, yo haré la ceremonia. ¿Qué pasa aquí? Y el señor Lladó me decía, el comisario de policía, procura que en la reunión Cayetano no pase de 20 personas, porque después tendré que legalizar todo esto y ya se complica la cosa, será ya un grupo, será una secta, un número de... No, tranquilo. Yo solo hablo de Jesús, del Cristo y nada más. Podéis gritar todo lo que queráis. Pero no os enfadéis unos a otros. Gritar como yo. Y para terminar puedo decir, arriba España, viva Franco. ¿O no? Hombre, ahora te puedes decir lo que quieras.